me pide rescate y yo se lo doy. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. Vamos a darle slow. Yo no soy tu noviecito que fronte. No tiene tu mano y soy mi amor y te busco en DM. Tranquila que yo no soy ese charro. Pero si tú me dices lo hacemos dentro del carro. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Ponle tra, tra, tra, tra, tra. Me pide rescate y yo se lo doy. Tenemos un porro y yo te lo meto sin gorro. Quiero que la haga venir por la chorro. Esa es mi perrita y yo soy su cachorro. Todo su cuerpo te corro. Bachita, que mejor corte tú tienes. Y quiero gastar los cienes. Yo te llevo por la Gucci y el PHM. Te buscan el coro y ahí yo en el BM. Tenemos un porro. Rescate y yo se lo doy. Ella me pide que rescate. Yo le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Tú estás como guapa chocolate. Ella me pide que rescate. Yo le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Tú estás como guapa chocolate. Parezco re caprichoso. Culo veo, culo quiero. Que me pega la perreo. Me gusta lo lindo pero con el feo. Tiran pero no lo veo. Culo veo, culo quiero. Que me pega la perreo. Me gusta lo lindo pero con el feo. Ellos tiran pero no lo veo. Por ahí voy cazando. Repiola mi mambo. Los rochos van arriba y toda la data perreando. Tranquilo escabeando. Miñerita rolando. Pasa lo que lo mecho. Que cara pues están mirando. Ella anda suelta. Perrea y pega media vuelta. Coqueta. Ella anda suelta. Perrea y pega media vuelta. Con su amiguita revuelta. Pirata 16.